¿Te cansaste de lo mismo? ¡Sí! ¡No maltrates tus oídos! Porque los artistas que marcan la pauta en el folclore y cumbia están en una sola frecuencia. Radio Norandina, la primera en sintonía. Radio Norandina, la más escuchada en todo Celentín. Somos la radio que suena diferente. Radio Norandina, la poderosa del dial. Con el sentimiento de mi pueblo, Norandina. Nuestro folclor. Suena mejor. Guitarrita, guitarrita. Solo es Radio Norandina. FM. Cajamarca y gran parte de la Amazonía peruana. Y la región Libertad responden. ¡Norandina! ¡Qué bonito! Lo mejor de los campesinos. De Bamba Mani, que está en canción. El mix bueno reggaetonero. En esta bonita mañana. Sube ese volumen. Arriba en la sintonía. Somos Norandina. Saludos a los amigos. La gente en el mercado modelo, Celendín, gracias por la preferencia. Siete de la mañana, 47 minutos a la hora. Ya nos vamos. Llegamos y alcanza la parte final. Señoras y señores de la sintonía de la radio. Qué buenas canciones. Saludos para Mari Celá. La gente en el barrio Sevilla, Celendín, ahí está para Mari. Lo máximo, Mari, compartiendo la sintonía de la radio. Para todas las chicas, los chicos. Para la gente chambeadora. La gente que por ahí están en los centros de la variedad y están chambeando. Están llegando al trabajo. Otros se han hecho tarde. Otros están recién tomando desayuno. Provecho. Provecho en el desayuno. Y para la gente madrugadora también un abrazo. Dicen que el que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, saludos cordiales. 7:48 minutos a la hora. Vamos a continuar con más y buena música a través de la radio. Somos Norandina. Ajá, esta buena canción. Vamos a compartir el tema musical, a lo mejor de Robert Pacheco. Esta canción. Vamos a ver en la parte musical. Presentamos Estoy Perdido en un Bar, tomando cerveza solamente por tu amor. Ay, ay, ay, esa canción. Sube ese volumen. ¿Cómo están los amigos en Cachaconga? La gente bonita en Vías Pampa. Estoy perdido. rica. La canción de Robert Pacheco. La canción Estoy Perdido en un Bar. Tomando cerveza. Solamente por tu amor. Solamente por ella, por ella, por ella en la botella. Buenas canciones, amigos. Estamos en las 7:55 de la hora. 7 de la mañana, 55 minutos de la hora. Que no te gane la hora. Nos vamos, señores. Despidiendo musicalmente con una buena canción. Te digo gracias. En cualquier instante retorno con todos y cada uno de ustedes a través de la radio. Saludos para la gente bonita allá en Chota. La gente bonita allá para nuestros amigos en el distrito de La Pacha. La gente bonita también, Chadín. Nuestros amigos en Huancabánica. Gracias por la sintonía. Gracias por la preferencia, mi gente. Gente bonita, fieles oyentes de la radio. Nos vamos, señores, nos vamos igualmente con esta bonita canción. Gracias, amigos. Nos vemos en cualquier instante. Buenos días, permiso. Chaucito. Oye, comadre Sarela, tú que tanto andas, ¿no sabrás en dónde encuentro remedio para mis animalitos y sembraditos? Ya lo acaba la plaga. ¿Qué, compadre? ¿No sabes? En el Jirón Cáceres, 424, cerquita al mercado, tiene su veterinaria Ñazarita, que vende el mejor remedio para todo tipo de sembraditos, también para curar los animalitos y baratito nomás. Ya, comadre, ahorita mismo me voy corriendo. Ah, y por la compra de 100 soles a más, reclama tu ticket para el sorteo de tu lecherita. Agroveterinaria La Hacienda, nace para servirles. Los esperamos en nuestro local, en el Jirón Cáceres, número 424, Celendín. No lo olvides, compadre, Agroveterinaria La Hacienda, su veterinaria de Ñazarita. Amigo agricultor, llegó Golfin. Sí, Golfin. Golfin es un insecticida de amplio espectro y de acción rápida que funciona por contacto e ingestión. Por eso, contra gorgojo de los Andes o papacuru, aplique Golfin. Contra cogollero en maíz, aplique Golfin. Contra insectos barrenadores, chupadores, contra mosca minadora y polilla, aplique Golfin. Contra gusano medidor o cuanteador, aplique Golfin. Golfin es un producto de Agrofarma Internacional. Adquiéralo en su agroveterinaria de confianza. Desde lo más alto de la serranía huancabambina, nace el verdadero curandero huancabambino, Isaac García Campos, reconocido por sus grandes trabajos acertados. Si usted está sufriendo mal de salud y no tiene solución, o está sufriendo por amor, su pareja se le ha ido de la noche a la mañana sin saber por qué, no sufras más, ni te humilles. Hoy, usted puede tenerlo a su lado, como un manso cordero. No se preocupe, hacemos amarres eternos con grandes secretos de la serranía guarengueña. Su negocio se fue cayendo como casino de naipes. Venga y participe de sus grandes mesadas de curanderismo. Haga sus consultas ahora mismo llamando al celular 963-540740. El maestro huancabambino Isaac García Campos tiene la solución para sus problemas. Los espera en la siguiente dirección: Jirón José Gálvez, número 105, Celendín. Escuchar su programa de 11 a 11:30 de la mañana. Isaac García Campos te espera. Oye, Celendín, llegó Brasas Ponce. Atención, Celendín, la espera terminó. Pollería Brasas Ponce. Pollería Ponce. Ha abierto sus puertas para que disfrutes el delicioso pollo a la brasa, jugoso, doradito y con ese sabor único que te hará volver una y otra vez. Todo esto a un precio razonable para toda la familia. Visítanos en el Jirón Salaverry 553, Avícola Ponce, segundo piso, frente al mercado modelo de esta ciudad de Celendín. En el horario de atención, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, sábados y domingos, desde el mediodía. El pollito que a todos nos gusta, ¡qué emoción! No lo pienses más, Brasas Ponce. Sí, Brasas Ponce, el verdadero sabor del pollo a la brasa, te espera. La región. Padres de familia, el mayor regalo para un hijo es una educación que le asegure un futuro digno. Oh, yeah. jóvenes, hoy pueden empezar el camino hacia su independencia profesional. El Instituto Privado Univac les invita a su examen de admisión 2026 a las carreras de Administración de Empresas, Enfermería, Mecánica Automotriz, Secretariado Ejecutivo, Computación, carreras técnicas con enseñanza de calidad, locales modernos y título a nombre de la Nación. Visítanos en Girón 2 de Mayo, número 272, Serendín, o comunícate al celular 974-60-3451. Univac, formando sueños que se convierten en profesión. Inscripciones abiertas. Inscripciones abiertas. Entre palmas y luz del sol, baila el alma sin... ¿Te cansaste de lo mismo? ¡Sí! ¡No maltrates tus oídos! Porque los artistas que marcan la pauta en el folclore y cumbia están en una sola frecuencia. Radio Norandina, la primera en sintonía. Radio Norandina, la más escuchada en todo Celendín. Somos la radio que suena diferente. Radio Norandina, la poderosa del dial. Con el sentimiento de...